Texano y Saron, porque a la par de un buen hombre, hay una gran mujer. ¡Sas! Hasta aquí fue el espacio publicitario. Escuche radio. Escuche Estación Vinilo. Si pensaras que podría pasar, si esta historia pudiera continuar, quién sabe. Ahora nada es seguro. Si de repente sucediera al final en tan solo un momento, oh, nadie te diría la verdad. Spaghetti Ensemble y suena Germán Palmisiano aquí en la radio, y es un placer presentarlo nuevamente con este espacio Letras Marinas, que ya tiene una gran repercusión en el programa y también en las redes sociales, y que nos alegra entonces que la literatura en nuestro programa de arte y cultura de Mar del Plata y de aquí para el país y el mundo tenga su espacio literario fijo, lo acompañen los oyentes. Y nos enteremos de muchas historias que han arrancado, por supuesto, por gente muy conocida del hacer nacional e internacional, pero le decimos a los escritores de Mar del Plata, que por supuesto también estarán representados, como recién, hace un ratito nomás, Fabio Herrera, que estuvo aquí con nosotros, porque el domingo por la noche en Bluff estará presentando su nuevo libro. Así que saben que el arte en su conjunto, la pintura, la literatura, la música, el cine de nuestra ciudad son puntales, y así queremos con Roberto de este programa, y por eso lo hemos sumado a Germán. ¿Cómo te va, Germán? Buenas tardes. Hola, Rodo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bueno, este tercer capítulo de Letras Marinas, ¿de qué se trata? Sí, como vos muy bien dijiste recién, vamos a tratar de darle todo el espacio que podamos a las letras marplatenses, a todos los autores de Mar del Plata, y vamos a ver todos los autores nacionales en Mar del Plata, o sea, cuál ha sido su vivencia hacia la ciudad, hacia nuestra ciudad. Muy bueno. Arrancamos con Alfonsina Storni, después seguimos con Jorge Borges. Luis Borges, después con Julio Cortázar, que tuvo poquito de más potencia. Este es el cuarto. Y hoy vamos a hablar de un dandy de las letras criollas, de Adolfo Bioy Casares. ¿Que venía a Mar del Plata o estoy equivocado? ¿A la Villa Victoria? Sí, señor, sí, señor. Él venía y tenía una habitación que la utilizaba para escribir. Villa Silvina, con su esposa, con Silvina Ocampo. Qué bárbaro, qué lindo. Bueno, de todo esto es lo que escucharemos a partir de ahora en Letras Marinas, en Arte y Parte. La costa marplatense nos convoca a la lectura. Sugiere sentarnos con un libro a contemplarla en un banco del Boulevard Peralta Ramos. Hasta nos anima a impregnar de tinta una desabrigada hoja blanca que luego descansará la tarde mecida por las olas. La costa marplatense invita, sugiere, promete, siempre. Letras Marinas, un espacio de literatura en Arte y Parte. Hoy vamos a hablar del escritor argentino exquisito, del más dandy de las letras criollas, Adolfo Bioy Casares. Prodigioso, autoexigente, honraba la amistad, amó la vida tanto como las mujeres e ironizaba sobre la muerte, tal vez porque era lo que más temía. Soy Adolfo Bioy Casares, argentino, nací en Buenos Aires, mis padres eran Adolfo Bioy y Marta Casares. Soy escritor, mis padres querían que fuera y yo decidí ser escritor. Ellos temían que fuera un estratagema para pasarme la vida haraganeando, pero después más o menos se convencieron de que yo quería ser escritor y que lo era. Arte y parte, cultura marplatense. Adolfo Vicente Perfecto Bioy Casares nació el 19 de septiembre de 1914 en el barrio de La Recoleta de Buenos Aires. En ese lugar residiría la mayor parte de su vida. Hijo único de Adolfo Bioy Domecq y de Marta Ignacia Casares Lynch, su familia era de terratenientes bonaerenses. Su tío materno, Vicente Casares, de apodo Vicas, por las sílabas iniciales del nombre, una vez trajo patos doble pechuga al campo familiar. Los conocían por su andar erguido como los patos de Vicas. La paisanada, a todo peón corpulento, le empezó a decir que parecía un pato de Vicas. Eso se dice que es uno de los supuestos orígenes de la palabra patovica, como se llama a los porteros de las discotecas actuales y a fisicoculturistas en general. Adolfo Bioy Casares. Otra curiosidad de la familia Casares era que Marta, la madre de Adolfito, de chica fue una niña muy fornida. Vicente, su hermano mayor, la llamaba Martona. Así quedó el nombre del conocido establecimiento lácteo, La Martona. Adolfo inicialmente pudo dedicarse a la literatura. Hizo deportes antes, fútbol, rugby, tenis, natación. Esto último lo practicó hasta que la edad se lo permitió. En Buenos Aires o en Mar del Plata, a donde iba seguido. Bueno, cuando yo era muy chico, si me pasaba algo que me preocupaba o que me lastimaba, mi primera reacción era escribir. Borges también me dijo, si querés ser un escritor, no seas editor, no seas abogado, no seas estanciero, sé nada más que escritor. Y bueno, fue mi consejo que seguí. Arte y parte, cultura marplatense. Escuche radio, escuche la 89.1. El que sigue es un espacio publicitario. ¿Se te rompió el celular? Acordate de Multimóvil. ¿Se rompió hoy? Habla hoy. Reparación inmediata Multimóvil MDQ. Belgrano e Irigoyen. Multimóvil MDQ. 496-0431. Multimóvil MDQ. Acordate de Multimóvil. Este mes en Volcamoya, ahora 12, es el mejor precio de contado en cubiertas. Y tenés hasta 12 cuotas más reintegros de tarjetas. ¡Vení! ¡Que bajamos los precios! Averigua por las cubiertas de tu vehículo, todas las medidas de autos, camionetas y pickups. En Volcamoya le ponemos pasión y te haces un negoción. Volcamoya, la mejor relación precio-servicio-calidad en sus tres direcciones. Para descansar, pero descansar de verdad, Mr. Colchón. Colchones, somieres, almohadas, colchones únicos. Colchones Topacio, un concepto revolucionario en colchones en su línea 3G. Alta gama, 5 años de garantía. Fletes sin cargo. Mr. Colchón, San Martín 4223. Visítanos en Facebook como Mr. Colchón. Todas las tarjetas. Un videojuego, Fénix. Un reloj, Fénix. Un regalo, Fénix. ¿Algo para la compu? Fénix. Lo que buscas, seguro está en Fénix. Todo lo vendemos, todo lo reparamos. San Martín 3133. Ups. Hasta aquí fue el espacio publicitario. Escuche radio. Escuche Estación Vinilo. Arte y parte, cultura marplatense. De lunes a viernes, con Rodolfo Puleo y Roberto Cabrera. Por Estación Vinilo 89.1. Adolfo Bioy Casares. Se va a Rincón Viejo de su familia paterna. En 1920, Adolfo padre arrendó el campo a un viejo capataz de Don Juan Bioy, abuelo de Adolfito. En 1935, el contrato de arrendamiento finalizó. El escritor pidió y consiguió ser el administrador de la instancia, pero era pésimo en ese trámite. A poco de llegar a Rincón Viejo, Adolfo llegó a su novia, Silvina Ocampo, la hermana menor de Victoria, pero 11 años mayor que él. Se convirtieron en la comidilla del pueblo, todo el mundo hablaba de ellos. Sin embargo, a ninguno de los dos le importó. Eran felices así. Decidieron casarse después de 5 años de vida en común. Según se dijo, el doctor Bioy habló a su hijo. ¿Por qué no se dejan de pavadas y se casan? Contrajeron matrimonio en Las Flores el 15 de enero de 1940. Primero en una ceremonia civil con Jorge Luis Borges y Enrique Drago Mitre como testigos. Y luego la religiosa en la parroquia Nuestra Señora Bioy y Angélica Ocampo, la hermana preferida de Silvina, como padrinos. Fue buenísima conmigo. No me arrepiento de haber vivido como he vivido, porque la vida me ha gustado muchísimo y me sigue gustando. Pero realmente me hubiera gustado ser más bueno con ella, porque, en fin, la he engañado muchas veces. Ella no se dejó engañar, ella sabía las cosas. Y me dijo alguna vez, sí que me querés, porque ha tenido muchas mujeres, pero siempre has vuelto a mí. Arte y parte, cultura marplatense. Adolfo Bioy Casares solía decir que la estancia Rincón Viejo era su lugar en el mundo. Allí escribió lo mejor de su obra. Cuando su salud ya le impidió ir, la sola mención de su nombre bastaba para que se le llenaran los ojos de lágrimas. Para su último cumpleaños, la gente del restaurante Lola, del que era un reconocido cliente, hizo grabar en un piano las palabras que Bioy solía usar. Para mi padre, que nació allá, y para mí, que hubiese querido nacer allá, ese fue siempre el pedazo más querido de la patria. Adolfo Bioy Casares. Uno hace turismo cuando está enamorado, cuando anda con mujeres, ¿no? Hace turismo por la ciudad. Para conversar, para que no lo vean a uno, uno se va a Saavedra, y así conoce los barrios y después se gratifica por haberlo conocido. Me gusta muchísimo el tango. Los tangos viejos, me gusta Unión Cívica, el Apache Argentino, Entrada Prohibida, Hotel Victoria, La Morocha, tantos de antes. Y Vete es el himno nacional mío, está en mi Vete. Entre el azul en la caña resurgen a su memoria esta página de historia en su corazón bravo. Arte y parte, cultura marplatense, de lunes a viernes con Rodolfo Puleo y Roberto Cabrera por Estación Vinilo 89.1. Escuche radio, escuche la 89.1. El que sigue es un espacio publicitario. Viví la experiencia All Inclusive en Argentina. Los Pinos Resort y Spa Termal, Termas de Río Hondo. Soy Valentín, prueben mis empanadas que serás feliz. Sí, señor, te va a ser feliz realmente comer las empanadas de Don David y de Valentín Supremas, empresas gastronómicas marplatenses que trabajan en forma conjunta para llevarte exquisiteces a domicilio. Está muy bueno porque, ¿qué hace Norberto? Te prepara las empanadas con las tapas de Don David y el relleno de carne cortada a cuchillo. Y si querés alguna de pollo, pedísela, Norberto te la prepara también. Durante la semana te recibe tu pedido al 155-260653 y distribuye las empanadas los viernes. Todos los días distribuye Supremas Valentín, Supremas Gourmet con panceta de mozzarella, arrollado de pollo tradicional, grande, buenísimo, riquísimo, bien condimentado. Tenés las hamburguesas de carne de vaca y de carne de pollo y de Don David, tapas de pastelitos criollos. Tapas de empanadas en tres tamaños, tres tigres, ¿cómo era? Después tenés las tapas de tartas y pascualinas, criollas y de hojaldre. Todo rico, te comes hasta el repurgue. Llamalo a Norberto, te lo lleva a tu casa. 155-260653. Iluminate. La buena idea de Electrostock es más luz, más ahorro. En Electrostock ahora 12 cuotas sin interés con tarjeta Visa y Mastercard de jueves a sábados. Y los miércoles 20% de descuento con tarjeta del Banco Santander Río. Iluminate. Electrostock, La Rioja y Moreno. Nos conoces de la esquina. Temperatura 12 grados. Humedad 84%. Para poner siempre más en tu mesa, fideos Nutregal. Con Nutrimás, hierro y calcio para que tus hijos crezcan sanos y fuertes. Nutregal. Distribuye Almacenes del Plata Sociedad Anónima. 475-9979. ¡Sas! Hasta aquí fue el espacio publicitario. Escuche radio. Escuche Estación Vinilo. Arte y Parte, Cultura Marplatense. Adolfo Bioy Casares, en 1932, conoce a Jorge Luis Borges en casa de Victoria Ocampo, en Barrancas de San Isidro, donde la escritora organizaba reuniones sociales. En esa tertulia, ambos escritores, animados en su conversación, se apartaron del resto para parlotear entre ellos. Se les acercó Victoria a retarlos. Victoria, que era muy mandona, le dijo a Borges, o me dijo a los dos, no hablen entre ustedes, atiendan al extranjero ilustre que está de paseo acá. Eso le dio mucho fastidio a Borges, era torpe en sus movimientos, tiró una lámpara y siguió hablando conmigo ya en rebeldía, digamos. Mis tíos, que dirigían una lechería que se llamaba La Martona, me encargaron que yo escribiera un folleto sobre el yogur. Como pagaban 16 pesos por página, que era mucha plata en esa época, le propuse a Borges que lo hiciéramos juntos. Nos fuimos al campo y la primera colaboración es un trabajo sobre yogur. El yogur más rico que hay, tengo ya mí. Tiene la fruta del... de La Martona. Adolfo Bioy Casares. Quedó sellada una amistad que dio lugar a una dupla de las más célebres de la literatura. Llegaron a colaborar en varios trabajos y publicaron a menudo bajo los seudónimos de Honorio Bustos Domecq o de Benito Suárez Lynch, como jugaban intercambiando los apellidos maternos de ambos. A pesar de que había publicado algunos libros, la verdadera obra de Bioy Casares comienza cuando en 1940 se edita su novela La Invención de Morel. Narra la historia de un prófugo que escapa a una isla que supone infectada por una enfermedad mortal. Al comenzar a vivir en ella, pierde todo el sentido de la realidad y se da cuenta que en la isla hay personajes creados por una máquina inventada por un tal Morel. Aquí estaremos eternamente, aunque mañana nos vayamos, repitiendo consecutivamente los momentos de la semana y sin poder salir nunca de la conciencia que tuvimos en cada uno de ellos. Porque así nos tomaron los aparatos. Esto nos permitirá sentirnos en una vida siempre nueva. Porque no habrá otros recuerdos en cada momento de la proyección que los habidos en el correspondiente de la grabación. Y porque el futuro, muchas veces dejado atrás, mantendrá siempre sus atributos. Estas imágenes de personajes repiten eternamente las mismas acciones y hacen que el prófugo termine volviéndose loco. Borges afirmó en un prólogo tan famoso como la novela misma que en español son infrecuentes las obras de imaginación razonada. La Invención de Morel, cuyo título alude a la creación de otro inventor isleño, Amoró, traslada a nuestras tierras y a nuestro idioma un género nuevo. He discutido con su autor los pormenores de su trama. La he releído y no me parece una imprecisión calificarla de perfecta. Creo que en general, sobre todo la invención de Morel, creo que es una trampa para cineastas, como lo he dicho varias veces, porque me parece que una historia que requiere una explicación al final, que tiene un solo personaje, entonces no sirve para hacer cine. Y como de algún modo es como un homenaje al cine, la invención de Morel es un cine universal. Bueno, los cineastas han hecho varias veces, han intentado hacerla sin mucha suerte. Los he desalentado alguna vez. No tuve éxito, hicieron la invención de Morel y salió mal. Arte y parte, cultura marplatense. Estas palabras nos llevan a otra preocupación que Adolfo compartió con su amigo Giorgi, como así le decían a Jorge Luis Borges, sobre el amor al género fantástico y en especial a la trama del relato descriptivo. El mismo año de la invención de Morel, Borges, Bioy Casares y Silvino Campo publicaron la Antología de la Literatura Fantástica. 25 años después, Bioy escribió al respecto. Los compiladores de esta antología creíamos entonces que la novela en nuestro país y en nuestra época adolecía de una debilidad en la trama, porque los autores habíamos olvidado el punto primordial de la profesión de escritor, que es el de contar cuentos. Salvo el Premio Nobel de Literatura, recibió tantas distinciones que lo convirtieron en uno de los escritores más galardonados de Latinoamérica. Adolfo Bioy Casares. Estoy tan acostumbrado a lo otro, a no ser reconocido, pero no lo digo con ninguna amargura, sino he sido muy feliz cuando no era reconocido. Y soy feliz ahora también porque indudablemente uno siente los premios como una estima desde las demás o sino como un golpe de suerte. Y las dos cosas me gustan. A veces pienso que tendría que haber una especie de lotería que funcionara automáticamente en todos los países y que todos los habitantes pudieran sacar el premio, porque me parece que cuando uno siente eso piensa que la vida es favorable. Y los premios me han llegado generalmente sin esperarlos. Este último mientras dormía la siesta. Arte y parte, cultura marplatense. Bien, Germán, otro pasaje, otro capítulo más interesantísimo en la literatura argentina, los número uno, los grandes. Y muchos saludos en Facebook para vos. Muchas gracias, Rodo, estamos muy contentos. Uh-huh. Tus amigos permanentemente escuchándote, así que nos ha sumado audiencia sobre todo. Muchísimas gracias. Sí, bueno, no decimos que viene el próximo lunes, lo dejamos para que se sorprendan. Perfecto. Abrazo grande. Letras Marinas, todos los lunes, después de las 4 de la tarde, con Germán Palmisiano, conociendo a los grandes autores. Para comunicarse con la radio, 473-1233. Escuche radio. Escuche la 89.1. El que sigue es un espacio publicitario. Más colores y motivos de imaginar.